quiero siempre estar. Quiero, quiero ser el dueño de su corazón. A la chica que yo quiero, que mi sueño siempre está. Quiero, quiero ser el dueño de su corazón. ¿Cómo baila con la Ana? Ana, dame tu vida. Ana, dame tu amor. Ana, yo quiero amarte con todo el corazón. Con todo corazón.